Una vez más a Guerreros del Reino. Hoy feliz una vez más porque estamos transmitiendo. Y esta canción que están escuchando es de Filadelfia. Próximamente en entrevista con Guerreros del Reino. Y bueno, vamos con una corta oración y los dejo disfrutando este maravilloso tema. Padre Celestial, gracias porque una vez más estamos aquí transmitiendo tu mensaje, dándote la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias Dios, porque a pesar de lo que nos pasa a diario, tú nos sostienes, tú eres nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro Jehová Nisi. Y cuando tú estás al frente, Dios, no hay batalla que nos quede grande. Yo bendigo en el nombre de tu Hijo amado a cada oyente que hoy nos escucha y que seas tú hablando a través de este espacio en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos con la revolución de Filadelfia por Sobrenatural FM. a complacer con Grande y Fuerte de Miel San Marcos a Aurora. Aurora, tu canción por Sobrenatural FM. También queremos saludar y complacer a Mariano, que nos pidió Al Alto y Sublime. Mariano, tu canción, disfrútala por Sobrenatural FM. Y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad. Quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria. Thank you.

siguiente tema, queremos complacer a Nela de parte de Aurora. Nela, un feliz cumpleaños, que se cumplan todos los deseos de tu corazón y que Dios te bendiga grandemente, con cariño de parte de Aurora para Nela por Sobrenatural FM. Demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor. Y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más. Tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño. Para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada siempre durará. Jesús, dieron a sus ojos luz. que toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Queremos complacer a Junior Aguirre. Bueno, Junior manda saludos para toda la raza de Roble y Topo Linares, Nuevo León, México, para DJ Abel en San Luis de Potosí. Y vamos a saludarlos con esta canción, Rescatando Monterrey, de Anastasio Molina, por Sobrenatural FM. Disfrútenlo. Jesucristo es el rey del rey y en todo el mundo él es el primero. Jesucristo es el rey del rey y en todo el mundo él es el primero. Monterrey es para Cristo y también toda su gente. Antes que llegue la muerte, que busquen todos a Dios bendito. Antes que llegue la muerte, deben buscarlo los drogadictos. Llamos banda regiomontanos, todos busquen el evangelio. Lo llama el Dios del cielo por medio de este canto cristiano. Lo llama el Dios del cielo por medio de este canto cristiano. Pídanle a Cristo clemencia. La gente de Guadalupe, si están con Cristo, no se preocupen. También allá en Escobedo, si están con Cristo, irán al cielo. Y allá en San Nicolás, busquen a Cristo, que es la verdad. También allá en Topo Chico, a todos los pido buscar a Cristo. Allá en la Coyutera, buscan a Cristo que los espera. La juventud se engalana con esta cumbia, los chavos banda. Busquen a Cristo, porque Él es la salvación. Chavos drogadictos, busquen a Cristo de corazón. Dejen a Chamuco, que él es malo y maluco. Busquen a Cristo, porque él es bueno y bonito. Tan perdida, a enseñarnos el camino de la verdad. vuelta y la vida, aleluya. Pídale a Cristo clemencia. La gente de Guadalupe, si están con Cristo, no se preocupen. También allá en Escobedo, si están con Cristo, irán al cielo. Y allá en San Nicolás, busquen a Cristo, que es la verdad. También allá en Topo Chico, a todos les pido buscar a Cristo. Y allá en la Coyuntera, busquen a Cristo que los espera. La gente de Pomerrey, busquen a Cristo porque es el rey. La juventud se engalana con esta cumbia, los chavos banda. ¡Uepa! Me gustó. Definitivamente aquí hay diversidad, aquí le damos gusto a todos, a que complacemos a todo aquel que quiera escuchar la palabra, disfrutar un momento, un espacio con el precioso Espíritu Santo. Y vamos con Día Libre, Te Necesito. Les confieso que amo profundamente esta canción y me encanta la banda, así es de que los dejo con Día Libre, Te Necesito, y volvemos para la palabra de reflexión. Hoy hablaremos acerca del Salmo 64 y verán qué hermosa palabra. Todo esto y más por Sobrenatural FM. Te necesito Bueno, y entramos a una parte también muy especial, y es la palabra de reflexión. Y me equivoqué, qué pena. Es el Salmo 62 y dice: Dios, el único refugio. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pasándolos a todos igualmente en la balanza, pesándolos a todos igualmente la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentaran las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hermoso. Definitivamente Dios es nuestro refugio y es nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro estandarte, es nuestro Jehová Nisi. Y vamos a hablar rápidamente de esto. Y es que no podemos, amado oyente que me escuchas, poner nuestra mirada en el hombre. No podemos, porque en el único que podemos poner nuestra mirada es en Dios. Es el único que no nos va a fallar nunca. Es el único que nos va a escuchar siempre. Y cuando hablamos de refugio, es resguardo. En Él solamente podemos resguardarnos. No hay otro lugar más seguro, dulce, apacible, cálido que los brazos de nuestro Padre Celestial. No hay un lugar más seguro que los brazos de Papá. Él es el refugio que tú y yo necesitamos. Cuando David había pecado contra Dios, reconoció que el único que podía perdonarlo, salvarlo, restaurarlo, reedificar su vida, aun con todo hecho pedazos, era Dios. Y por eso escribió el Salmo 62, Dios, el único refugio. Y nos vamos con esta maravillosa palabra. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con la palabra de hoy.

mi mirada puesta en ti, de Marcos Brunet, por Sobrenatural FM. Que inunda mi ser. Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti. Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser. Y tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Bueno, y vamos acercándonos a la palabra. Y quiero comenzar con algo que a diario nos pasa, y es que cada que citamos cómo es la voluntad de Dios, decimos con entonado acento: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es que así es la voluntad de Dios. Pero realmente está en nuestro corazón que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Todo lo contrario, a Dios somos nosotros y nuestra voluntad no es buena, no es agradable y no es perfecta. Cuando tú y yo entendemos que es necesario que pasemos por circunstancias para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se haga en nuestras vidas, entonces venimos a entender que la voluntad de Dios es que tú y yo conquistemos y sobrepasemos nuestra propia voluntad. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de Josué y vamos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 2 y dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y Dios muchas veces nos ha dicho el barrio donde tú vives, ¿sí? El lugar a donde vas a trabajar, el lugar a donde vas a estudiar, todo lo que la planta de tu pie pisare será tuyo, pero con una condición: obedézcanme. Esa es la voluntad de papá, que conquistemos a través de la obediencia y todo lo que la planta de nuestro pie pisare en obediencia será conquistado para el reino de los cielos. Si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, mas a eso le añadimos que es en su tiempo y no podemos cambiarlo. Josué fue un hombre que fue sucesor de Moisés, y en el capítulo hay algo muy particular. Y es que Dios le dice tres veces: solamente esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es dar más. Ser valiente es mantenerse. Así la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no nos guste, no la entendamos, no esté dentro de nuestros planes. Porque cuando tú y yo decidimos ser hijos de Dios, al recibir a Cristo en nuestro corazón, ya la voluntad no nos pertenece. Y hoy yo vengo a decirte que la voluntad de Dios es que tú y yo obedezcamos a Dios. Jesús obedeció en todo tiempo a su Padre. Muchas veces dejó la comida física para llenarse espiritualmente y respondía que la voluntad de el Padre, esa era la comida de él. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? ¿A quién le pertenece? ¿De qué llenamos nuestra aljaba? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Será que dejamos que la voluntad de Dios se perpetúe en nuestra vida y estamos conquistando cada lugar que pisamos a través de la obediencia? Esa es una gran pregunta. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El manual de vida, mi querido hermano, joven que me escuchas, es allí donde vamos a encontrar la voluntad de Dios. Ella nos reta a tocarnos, no para que ella se acomode a nosotros, sino para que nosotros nos acomodemos a ella, pues es el manual de vida que estableció Jesucristo aquí en la tierra. Ese fue el manual que nos dejó Dios para que tú y yo prosperemos y todo nos salga bien. Y yo quiero que te vayas con esta pregunta: ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Y bueno, esto fue todo por hoy en Guerreros del Reino. Nos vemos el próximo lunes, hora 7:30, Colombia, Perú, México, Argentina, 9:30, Venezuela, 8 de la noche. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Desfallecen por ti, mi boca ya no canta tu canción, mis pasos no te pueden seguir, sin salir hasta mi vida sin tu amor. ¿Dónde estás? Necesito, te necesito. sentirte allá.